Conoces mis pensamientos, conoces cada sentimiento. Te anticipas a mis movimientos para alumbrar con tu luz. Que miras mi comportamiento y sabes que no soy perfecto. Y aunque conoces mis defectos, puedo decir que me amas. Me amas, me amas. Siempre estás aquí cuidando de mí, yeah. Que me amas. Me amas, me amas. Siempre estás aquí cuidando de mí. Eres el único cuando entra el pánico, que extiende su mano cuando mi momento es crítico. Sanas paralíticos, enfermos lunáticos. Tu amor es verídico, en salvar empático. Como tú no hay médico, no hay matemático, tampoco político, ningún diplomático. Bien, pues hoy pude comprender que nada se compara. Tú conoces los detalles que atrasan mi proceso, los ataques y las luchas que quieren volverme preso. Decisiones incorrectas, conclusiones muy erradas, pero a pesar de todo puedo decir que me amas. Con mis errores y defectos, me amas. Mi Dios perfecto, siempre estás aquí cuidándome, cuidando de mí, yeah. Que me amas. Con mis errores, mis defectos, me amas. Mi Dios perfecto, siempre estás aquí abrazándome, cuidando de mí. En cada situación de aflicción yo siento su brisa, protección, dirección clara y precisa. Corrección cuando la mirada se desvía, solo me recoge si sigo la travesía. No, nada puedo hacer sin él. Si vivo y respiro solo es por él. Si contigo el débil se hace fuerte, y por eso prefiero reconocer. Tú conoces los detalles que atrasan mi proceso, los ataques y las luchas que quieren volverme preso. Decisiones incorrectas, conclusiones muy erradas, pero a pesar de todo puedo, puedo decir que me amas. Con mis errores, mis defectos, me amas. Mi Dios perfecto, siempre estás aquí cuidándome, cuidando de mí, yeah. Que me amas. Con mis errores, mis defectos, me amas. Mi Dios perfecto, siempre estás aquí cuidándome, cuidando de mí, yeah. Tú, que conoces mis pensamientos, conoces cada sentimiento. Te anticipas a mis movimientos para alumbrar con tu luz. Que miras mi comportamiento y sabes que no soy perfecto. Y aunque conoces mis defectos, puedo decir que me amas. Con mis errores, mis defectos, me amas. Mi Dios perfecto, siempre estás aquí mirándome, cuidando de mí, yeah. Que me amas. Con mis errores, mis defectos, me amas. Mi Dios perfecto, siempre estás aquí cuidándome, cuidando de mí, yeah. De la A, de la A a la Z, Alex Zurdo, ey, para los cuatro elementos, con DJ Blaster. Definitivamente, tenemos que darle gracias a ese Dios todopoderoso por su misericordia, de la A a la Z.